can't get through. Knots in my mind. A reason. Self I can't find. Can't get through. Get through. Oh, a paper and a pencil, the best friends I got. I went to downtown LA, picked up by the cops. Didn't get what I wanted, but I didn't care a lot. I saw that life was kidding. En el encendedor radio, soy Juan Di Noia, estamos con Ángel Martín pasando esta calurosa tarde desde Colón, Entre Ríos. Escuchábamos a Queen of the Stone Age, Make It With You, Red Hot Chili Peppers, Easy Lee y ahora John Frusciante y su guitarra haciendo Look On, Inside of Emptiness. El nombre del disco, sí, ah, sí. Sí. Ahí va. Y bueno, nos vamos a meter con algo de libros, de literatura. Hoy nos tocó mesa de libros. Hoy mesa de libros. Sí, sí, la verdad que igual con todos los que traje, yo creo que no junto la cantidad de hojas que tiene el que trajiste, sí, vos. Recién estoy abordando este libro de Vasily Grossman, que se llama Vida y Destino, para ponerlos un poco a tono de quién es este escritor y periodista ruso. Es el primer periodista que denunció los campos de exterminio nazi, digamos. Es el primero que dijo, acá se están llevando gente y bueno, se está complicando la cosa. Murió en 1964, para más o menos que tengan. No vio publicada, digamos, esta obra. Nació en 1905, cubrió sus crónicas la batalla de Stalingrado. Y bueno, fue el primero en dar noticia al mundo de la existencia de los campos de exterminio nazis. Escritores como Maxim Gorky alabaron en su día la obra literaria de Grossman, autor de novelas y relatos. Vida y Destino es su obra cumbre. Se la compara por ahí con La Guerra y Paz de Tolstoy. Mm. Cuya bueno, publicación sería prohibida, obviamente, por el régimen soviético de Rushov, y le valdría a su autor la condena al ostracismo. Su retrato de la sociedad de la Unión Soviética con el trasfondo de la guerra había puesto en evidencia el desmoronamiento moral e ideológico del comunismo y la fortaleza del alma humana ante el terror. Tras ser recuperada milagrosamente una copia de este manuscrito, la obra pudo editarse fuera, ¿no?, de las fronteras de Rusia en los años 80, de donde salió clandestinamente microfilmada y se convirtió en un referente literario e intelectual. Bueno, el autor Vasily Grossman no llegaría a verla publicada. Me la regaló un amigo mío que es marino mercante, un capitán de barco, que lee mucho sobre historia, o sea, anda de la batalla de Crimea, se despierta y agarra un libraco de la batalla de Crimea y se mete en ese mundo. Y bueno, dice que Vasily Grossman tiene todo este, digamos, una serie de escritos y crónicas más bien históricas de lo que estaba pasando. Y bueno, a partir de ese otro libro que tiene, que es más de tipo historiador, sería, sale Vida y Destino, donde, bueno, por ahí mete un poco más la figura del héroe, digamos, por cuestiones ideológicas. Digamos, está ficcionalizado. Está ficcionalizado, y bueno, por ahí obviamente la gente del Ejército Rojo parecen los héroes de esta película, digamos, que bueno, finalmente por ahí lo son, ¿no? Cuando fueron los que han derrotado al señor Adolfo Hitler y bueno, nada, han terminado por ahí con esa etapa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del nazismo y de esta Alemania desenfrenada en la matanza de otros seres humanos por diferentes temas religiosos. Sí, me imagino que son dos caras ahí no tan distintas, ¿no? Porque el comunismo que tenían en Rusia, que atacó justamente a Alemania, que desbarató a los nazis, no era tampoco tan idílico. Exactamente, así, claro. Que, de hecho, Vasily Grossman, como acá hay una mirada más bien, no sé, bueno, es subjetivo, ¿no? Pero no es tan estalinista, digamos. Claro. Tiene sus críticas y demás. Bueno, por eso tampoco en Rusia se edita y de hecho tiene que vivir en el ostracismo o en la clandestinidad, digamos. Bueno, después de escribir estas crónicas. ¿Tenés algo ahí para leernos? Podemos arrancar con, bueno, leerlo por ahora no voy por, no sé, será un poquito, digamos. Voy, si bien podría ser ya haber leído una novela, pero bueno. Es una historia, es como leer una película de guerra, es bastante parecido por momentos, ¿no? Si bien parecido también a Tolstoy o Dostoyevsky, esta cosa de especie de mamushka, ¿no? Que va abriendo personajes y va saliendo de un personaje, sale otro personaje y va a esa historia de otro personaje y de ahí a otra, y así contando por ahí, desde los judíos que se tienen que retirar de sus casas, agarrar sus cosas, se podían llevar 15 kilos de sus objetos, digamos, hacia obviamente los campos, donde en primera instancia por ahí no sabían qué iba a pasar ahí, los hacían trabajar, de hecho. Parte de la vigilancia de los campos de exterminio nazi es por parte de los mismos rusos, digamos, los traidores o los vendidos o los que, bueno, venderían la Rusia por acá, que dice, por unos francos, por unos alemanes, por unos pesos alemanes, no sé qué, en esa época que había, ¿no? Bueno, y así va contando un poco de todo, digamos, desde los generales, desde el que está en la trinchera peleando, del que está del soldado o el militar que está mirando el mapa y viendo por dónde hay que atacar o defenderse y demás. Bueno, y así, un pupurrí de personajes que van llenando estos libros con, bueno, bastante emoción, digamos. Son temas donde bueno, el alma humana se ve en toda su dimensión, digamos. Si lo dividimos en dos, sería en lo bueno y en lo malo, digamos. Claro, pero sí, aparte cruzado por el eje de la guerra, que es bien tajante, ¿no? Siempre está esta dicotomía, el bueno y el malo. Exactamente, que, y bueno, ahí en realidad parecían ser dos malos, digamos, peleándose, porque, bueno, Joseph Vasilinovich, alias Stalin, digamos, José Stalin, era bravo también, incluso había cosas donde dentro del mismo partido y dentro de los comités y dentro de la misma gente allegada a Stalin no se podía hablar, digamos. No, ni en broma, ni en serio, digamos. Claro. Porque, bueno, por ahí corrías la misma suerte de, bueno, de la gente que del el otro bando también hacía. Sí, como siempre que hay una oposición a un régimen, ¿no? Desde luego, el estalinismo no se quedó atrás en comparación con el nazismo, ¿no? Eran dos cuestiones bastante aberrantes. Así es. Y bueno, voy a leer el primer capítulo, apenas, bueno, comienza, y dice así. La niebla cubría la tierra. La luz de los faros de los automóviles reverberaba sobre la línea de alta tensión que bordeaba la carretera. No había llovido, pero al amanecer la humedad había calado en la tierra, y cuando el semáforo indicó prohibido, una vaga mancha rojiza apareció sobre el asfalto mojado. El aliento del campo de concentración se percibía a muchos kilómetros de distancia. Los cables del tendido eléctrico, las carreteras, las vías férreas, todo confluía en dirección a él, cada vez con mayor densidad. Era un espacio repleto de líneas rectas, un espacio de rectángulos y paralelogramos que rescabrajaba el cielo otoñal, la tierra, la niebla. Unas sirenas lejanas lanzaron un aullido, suave y prolongado. La carretera discurría junto a la vía, y una columna de camiones cargados de sacos de cemento circuló durante un rato casi a la misma velocidad que el interminable tren de mercancías. Los choferes de los camiones, enfundados en sus capotes militares, no miraban los vagones que corrían a su lado, ni las caras pálidas que viajaban en el interior. De la niebla emergió el recinto del campo, filas de alambradas tendidas entre postes de hormigón armado. Los barracones, alineados, formaban las calles largas y rectilíneas. Aquella uniformidad expresaba el carácter inhumano del enorme campo. Entre millones de isbas rusas no hay, ni habrá nunca, dos exactamente iguales. Todo lo que se vive es irrepetible. Es inconcebible que dos seres humanos, dos arbustos de rosas silvestres, sean idénticos. La vida se extingue allí, donde existe el empeño de borrar las diferencias y las particularidades por la vía de la violencia. La mirada apresurada pero atenta del canoso maquinista seguía el desfile de los postes de hormigón, los altos pilares coronados por reflectores giratorios, las torres de observación donde se vislumbraba como la luz vítrea de una farola al centinela apostado detrás de la ametralladora. El maquinista guiñó un ojo a su ayudante. La locomotora lanzó una señal de aviso. Apareció de repente una garita iluminada por una lámpara eléctrica. Luego una hilera de automóviles detenido en el paso a nivel, bloqueados por una barrera a rayas y el disco del semáforo, rojo como el ojo de un toro. De lejos se oyeron los pitidos de un tren que se acercaba. El maquinista se volvió hacia el ayudante. Ese es Zucker, lo reconozco por el fuerte pitido. Ha descargado la mercancía y se vuelve de vacío a Múnich. El tren vacío provocó un gran estruendo al cruzarse con aquel otro tren que se dirigía al campo. El aire desgarrado chilló, las luces grises entre los vagones centellearon, y de repente el espacio y la luz matutina del otoño, despedazada en fragmentos, se unieron en una vía que avanzaba regularmente. El ayudante del maquinista, que había sacado un espejito del bolsillo, se examinó la sucia mejilla. Con un gesto de la mano, el maquinista le pidió que se lo pasara. Francamente, le dijo el ayudante, excitado, de no ser por la maldita desinfección de los vagones, podríamos regresar a la hora de la comida, y no a las 4 de la madrugada, muertos de cansancio. Como si no pudiéramos hacerlo allí, en nuestro depósito. Al viejo le aburrían las sempiternas quejas sobre la desinfección. Da un buen pitido, dijo. Nos mandan directamente a la plataforma de descarga principal. Bueno, este es el primer capítulo, ¿no? Bien cinematográfico. Bien cinematográfico. Se puede ver ahí cómo juega con el paisaje, ¿no? Este asunto de la luz, de los campos, todo bien organizado. Y bueno, ahí tira bien la opinión, ¿no? Que tiene sobre lo inhumano que es todo aquello que es igual. Todo aquello que es igual, que es uniforme y que, bueno, por la vía de la violencia se quiere en esto que dice, borrar las diferencias. La vida se extingue allí, donde, bueno, se trata de borrar las diferencias y las particularidades del ser humano mediante la violencia, ¿no? Exactamente. Y esto, bueno, pasaba tanto en los campos de exterminio nazi, en primera instancia, y bueno, también, como decíamos, dentro de la Rusia comunista, claro, de Stalin, digamos, uh-huh, donde también no se podía... Sí, ya por ese párrafo tendría que haber sido proscripto. Exactamente, sí. Pero bueno, Vasily Grossman se llama el escritor, Vida y Destino, una gran novela, 1100 páginas más o menos. Seguiré leyendo, tiene otros títulos, El infierno de Teblinka, Eterno reposo, Todo fluye por una causa justa, Años de guerra y El libro negro. Vasily Grossman, periodista, bueno, ruso, murió en el 64 sin haber visto publicada esta gran obra, que bueno, se la compara con Tolstoy, con Guerra y Paz, digamos. Uh-huh.